Y bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todo el equipo de Frecuencia Show, de Radio Box, y a toda la gente que está del otro lado escuchándonos miércoles tras miércoles. Una tarde con 15 grados de temperatura. Con lluvia. Tarde lluviosa en Buenos Aires. En algunos lugares del país está muy lindo, como en San Luis, que estamos viendo algunas imágenes. Y bueno, hay un cielo nublado en la provincia de Buenos Aires que nos hace que estemos adentro disfrutando la radio, disfrutando Frecuencia Show y esperando pasar un gran miércoles. Por eso está ideal para que te quedes en tu casa escuchando la radio. Exacto. Hace un parate de los programas de la tarde, que no hay nada. No hay nada bueno. Nada bueno para ver. ¿Qué vas a mirar? ¿Una novela turca? Está lleno de novela turca. No es verdad. Mires novela turca, no mires a Listorti, no mires a nadie. A nadie. A Alfantino, a nadie. A nadie. Quédate mirando, escuchando la Vox. También nos podés. En cualquier modo, nosotros tendríamos que salir. Vamos a transmitir en directo. Tendríamos que transmitir en directo. Sí. ¿Podemos salir en directo o no? Ponemos una camarita acá. ¿No? No, gracias. ¿Cómo? Ah. Ponemos el celular. Ya vamos a transmitir. Como hace Marcelo. Deberíamos transmitir vía Instagram. Transmitimos por Instagram también. Podemos hacer en simultáneo, ¿o no? No quiere. La radio que se escucha y se ve. Exacto. Como... Bueno, todas las transmisiones de radio, creo que. No la sé mayoría. Si toda, la mayoría, por ejemplo, los programas de la mañana, de La Nata, todo eso, se pueden ver en HD. Claro. Radio Mitre, creo. O... Sí, sí, sí. Hay otra radio que creo está Tenenbaum y eso sí, siempre están. Bueno, así que bueno, bienvenidos a todos. Hoy van a tener un programa muy lindo para quedarse y escuchar los mejores temas. Exacto. Y este primer tema lo va a presentar un artista, que es una artista argentina muy querida, que acaba de hacer un streaming muy elogiado el pasado 19 de junio. Que se puede seguir viendo y estrenó un nuevo tema. Un tema muy lindo, muy acorde con estos tiempos que nos tocan vivir a la, no solamente a los argentinos, sino también a toda la humanidad. El tema se llama Cantá y la que lo canta es Sandra Mianovich, que lo presenta ella misma. Ahora en Frecuencia Show va a sonar mi nueva canción. Se llama Cantá. Y mi nombre es Sandra Mianovich. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. Eso de estar caminando como bicho raro, escapando de vos. Si ya no te cierra el ocaso, abrí grandes los brazos y recibe al sol. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no hay lamento que valga tu voz. Así que canta. Así que el mundo entero te pide. quédate con nosotros en esta hermosa tarde, ideal para escuchar radio, ideal para sintonizar la voz. Y para eso tenés que bajar la aplicación www.fmradiobox.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Enseguida se viene José Luis Pereira, a quien lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Tenías nuevo look. Sí. Vino con los pelos parados. Es, sí. es un look viejo igual, lo tenías unos años, pero volvió este año. Yo me parece que voy a volver a ese look, ¿eh? Yo tenía ese look. ¿Ah, sí? Sí. Ahora tengo más pelo, ¿no? Porque estamos haciendo un tratamiento para que no se vayan, no se vuelen las chapas, pero... Bueno, podemos recomendar así la gente va y de paso te hacen descuento. Sí, eso en breve tenemos que gestionar. Capaz me cobran más caro. Bueno, hoy trajiste nuevo repertorio. Hace mucho que no venías. Sí, y sí, es un, siempre es muy lindo que vengas y que traigas tu repertorio. Traje algo nuevo para que cantemos todos. Sí, sí. En su momento te había grabado esa canción. Le avisamos a Cristina que estabas mucho acá hoy, así te escuchaba. Y le mandamos, ¿sabes?, un saludo. No creo, me parece que no. Así que bueno, voy a ver si sale esa canción. En un momento la mandé para un especial que se hizo acá en el programa y bueno, esta vez la quiero cantar acá en vivo para todos y para que me acompañen de ahí de casa. ¿Para cuándo el show en streaming? Y bueno, eso falta un poco todavía, sí. Ahora estoy estudiando... ¿Fabricio hizo por streaming, no? Me parece que hizo un concierto, pero no así propio, sino de un festival que participó. Uh-huh. Y bueno, ahora estoy haciendo un taller de letra y poesía. Mirá, y bueno, qué eso bueno. Me está ayudando bastante a escribir más cosas, así que dentro de poco voy a animarme a presentar cosas propias. Es multifacético, porque él también es tripulante de cabina. Sí. Tripulante. Yo ya le dije cuando quiera un buen representante que bueno, charlemos de mis honorarios y obviamente lo llevamos a la fama. Lo llevamos por todo el interior del país. Claro. Paréntesis, muy rico el mate. ¿Viste? Y bueno, imagínate, si hago así del mate. Estamos muy bueno. Tomando una rica yerba con yuyos. Sí. Ideal para esta tarde. Bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, gracias. O bienvenide, como hay que decir ahora. No, empecemos a hablar. ¿Qué lenguaje? No me acostumbro al lenguaje todavía. Mirá si tenés que escribir una letra en lenguaje inclusivo. Es una boludez. No se me presentó todavía la oportunidad. Igual no me acostumbro todavía, pero bueno, sí. Bienvenidos a todos. No me sale todavía. ¿Cómo sería? Pronto saldrá, no sé. Pero se está implementando mucho el lenguaje. Bueno, igual ahora salió una... Andar calentando la garganta que enseguida te hacemos cantar. Muy bien. Ahora hay varios países que están presentando proyecto de ley para... España es uno, para prohibir el lenguaje inclusivo. Sí, porque España es el lenguaje madre se está desvirtuando, ¿no? El lenguaje... Claro, el español. De los ancestros. Y es un idioma tan rico, es un idioma tan difícil para el extranjero que no es de habla hispana, obviamente, hacerse... Creo que el español es el que más palabras tiene. Exacto, tanto los portugueses como los ingleses les cuesta hablar el español porque es un idioma tan rico y tan complicado para ellos, ¿no? Y transgiversarlo de esa manera, al menos algunos tienen la postura de que, bueno, que es bueno. No, para mí debe ser más difícil el chino. Es que el idioma español es muy rico en... ¿Te imaginas si tendríamos que aprender chino? Bueno, hay que aprender, ¿cómo que no? Si todo se puede aprender. Chino mandarín. Yo tengo una conocida que está aprendiendo alemán y no debe ser tan sencillo, pero dicen que es más fácil para nosotros aprender otros idiomas que para los que hablan inglés o los que hablan portugués, se les complica mucho hablar en castellano. Sí, debe ser el idioma español debe tener sus castellanos, debe tener claro. Así que bueno, ¿para qué complicarlo, no? Sí, más. Pero bueno, ese lenguaje igualitario. El tema es que incluso creo que hay más que las palabras, creo que las acciones son las que incluyen. Vale. Y las que, porque vos podés hablar de distinta manera, pero seguir excluyendo a la gente que merece ser incluida, ¿no? Exactamente. Bueno, atención que hoy tenemos, antes de terminar el programa, sorteos del Día del Padre, un poco atrasado, pero tenemos los sorteos al fin. Tenemos fragancias de Mixtar, tenemos la gorra tracker de Frecuencia Fans, que viene con la taza también. Mm. Tenemos otra fragancia más de la línea Yeso. ¿Qué? Son exquisitos. Son muy buenas, unas fragancias muy buenas. Y tenemos, y el mate del rayo. Y el mate del rayo, que es un clásico. El que estamos tomando acá. Uh-huh. Así que anótense, para todo el mundo hay sorteos hoy. Exacto, lo hacen al 11-6400-7047 en @nicodinobile o en @radiovoxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Muy bien, vamos al próximo tema. Y no se olviden que se viene el especial de Santi Cruz, ¿eh? Enseguida, este interesante cantautor colombiano, ¿eh? Muy pedido por sus fans. Soy yo el que siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío, soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo. Soy yo el que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, el que llena de canciones tu silencio. Ese soy yo. Quisiera vivirte poemas de amor, que no nos importe si el mundo cambió. Tan solo me importa a tu lado perder el control. A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevarte flores como en los tiempos de antes. A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme y entre tu cuerpo navegar por todas partes. No voy a cambiar mi forma de amar, voy a quererte toda, toda, toda la vida. No voy a cambiar mi forma de amar. El mundo cambió, tan solo me importa a tu lado perder el control. A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte, llevarte flores como en los tiempos de antes. A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme y entre tu cuerpo navegar por todas partes. No voy a cambiar. Thank you.

en calidad de video animado, y el martes que viene Sobredosis de TV, también de la misma manera. De esta manera se subirán dos videos por mes de cada álbum de estudio de la banda, todos realizados y dirigidos por Nico Bernaudo. Va a ser interesante ver entonces a Soda Stereo y su música hecha video animado, ¿eh? Va a ser como algo icónico, distinto. Bueno, ¿eh? Claro, algo distinto. Y con este tema, bueno, ¿quién puede? ¿Quién? Un temazo. Este del Jet Set está buenísimo, Sobredosis de TV también, así que todos temas que marcaron una época en la carrera de la agrupación. ¿Sí? Éxitos. Bueno, te cuento que a raíz de una noticia de público conocimiento en todos los portales de espectáculos, el que salió a hablar fue Martín Bello, a raíz del escándalo que hubo en la serie Luis Miguel, con Diego Boneta, en una escena en donde tuvieron que hacer, para que sepan los que no conocen, o los que no ven la serie, Martín Bello hace las veces del tío de Luis Miguel, ¿no? Y hermano de Luis Rey sería. Y bueno, hubo una escena donde tuvieron que hacer una pelea, como un tiro y afloje, y parece que a Diego Boneta se le fue la mano, tuvo una lesión en la cervical, Martín Bello, y ahora está iniciando acciones legales por este tema, y a su vez... Platita. Bueno, ahí de esa serie hay platita. Sí, hay mucha plata. Es una serie millonaria, ¿no? Es más, Luis Miguel estaba muy contento... en cómo Martín Bello había interpretado a su tío y cómo lo había caracterizado, pero muy buenas caracterizaciones, exacto. Está. Pero así todo fue despedido por la productora y quedó inconcluso porque no terminó de grabar la parte que faltaba de la segunda temporada. Como que ahí se tergiversó un poco la historia y no se cuenta la historia real. ¿Por qué? Porque el personaje de Martín Bello no pudo seguir... El personaje del tío. ...rodando. Exacto. Tuvo la primera temporada. Exactamente. Así que bueno, ahora hay que ver cómo lo reemplazan o cómo queda el tema. Si se arregla la situación contractual o eligen a otra persona para hacer el personaje. Uh-huh. Muy buena también la interpretación de César Bordón, que hacía de Hugo López. Excelente. Y también Luchi Priota, que hizo de Lucía Miranda, que nosotros le hicimos la nota. Así que en esta segunda temporada tuvieron un alto lucimiento estos personajes. De dos actores argentinos, ¿no? Y mismo fue un momento muy importante en la vida de Luis Miguel, el hecho de que Hugo López haya muerto, ¿no? Sí. Un cambio rotundo en su vida. Un antes y un después. Exacto. En su carrera. Bueno, vamos a presentarlo a él, que se vino con su agenda llena de novedades en este momento deportivo que estamos viviendo, con una Copa América intensa, con todo lo que se viene después de la Copa América. Está con nosotros, como todos los miércoles, Mati Moholy y el deporte. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Te pusieron música. Un tema muy carolo le pusieron. Te pusieron esta cortinita. Muy linda, muy linda, muy deportiva la... Sí, no tiene nada que ver con el deporte. La cortina. Bueno, como decías vos, Nico, hay mucha información. Tenemos Copa América, se está jugando. Tenemos también Copa Europa. En este momento está quedando fuera Alemania. La Eurocopa, que no, ni nos le damos pelota, pero... La pelota rueda allá en Europa también. Exactamente, Hungría le está ganando 2-1 a Alemania. Increíble que Hungría le gane a Alemania. Dejando afuera a Alemania, lo están dando por DirecTV, Damián. Si tenés DirecTV, ponelo, si no, déjate en el nomás. Que nos informamos. Francia está empatando 2-2 con Portugal, en un partidazo también. Un penal, Cristiano Ronaldo abrió la cuenta de penal. Y después le cobraron un penal a Mbappé inexistente realmente. Se puso 1-1 Francia de la mano de Karim Benzema. Karim Benzema hizo el segundo y Ronaldo de penal volvió a empatar para Portugal. Una de las potencias, ¿no? Francia de Europa. Último, es increíble, perdón. Último campeón del mundo. Perdón que me meta, ¿no? Pero es increíble la cantidad de gente que hay en los estadios europeos. Y cómo se contrastan los dos mundos, ¿no? El primer mundo allá y acá. Yo no comparto tanto. A Europa llegó primero la pandemia y es lógico que termine primero. Sí, yo creo que acá... No, es lógico que ellos tienen más vacunas y vacunaron más gente. Pero en Europa, ¿cuánto tiempo antes que nosotros llegó la pandemia? 4 o 5 meses. Supongo que... Un poco más, 6 meses. Sí, sí, sí. 6 meses. Y a nosotros... Tienen más poder adquisitivo y pueden vacunar más gente. No, quizás los planes de vacunación no fueron más efectivos que acá. Es que acá no había gran cantidad de vacunas. Yo creo que es eso. ¿Ustedes creen que para octubre no vamos a estar todos vacunados? Sí, yo creo que el ritmo va a ser más intenso. Con una dosis puede haber, pero el tema es que con dos dosis recién en diciembre, y en diciembre van a tener que volver a vacunar al personal de salud y fuerza de seguridad. Bueno. 6 meses. Ojalá estemos todos vacunados y que toda la Argentina pueda tener por lo menos el 80% de vacunados. Sí, ahora se están haciendo las vacunas en el laboratorio Richmond. Así que ya creo que ya hay varias hechas. Sí, yo creo que 500.000 dosis. Ya, esas en cualquier momento van a salir al ruedo. En cualquier momento las aprueba la... Lo que no llegan son las segundas dosis de la Sputnik. Claro, y tampoco la base para hacer el componente que para generar la segunda dosis acá. Bueno, seguimos con el deporte. Decíamos, está empatando Francia contra Portugal 2-2. Y con esto queda Francia primero en el grupo con 5 puntos, Portugal segundo en el grupo con 4, Hungría 4 y Alemania 3, quedando así afuera de todo. Alemania por lo menos tiene que hacer un gol más para lograr llegar a 4 y tratar de clasificar. Italia no participó tercero. De la Eurocopa. Italia participó, ganó los 3 partidos. Hace mucho tiempo que no pasaba esto. 9 puntos. Invicto está Italia. Que ya están cuartos entonces. Ya están cuartos, exactamente. Le ganó 1-0 al equipo de Gareth Bale. De la mano de Ciro Immobile. Con Matteo Pessina. Ciro Immobile está en el banco. Increíblemente. Es un fenómeno, un goleador. Muy importante, sin embargo, juega Chiesa, Velotti y Bernardeschi. Mirá, capaz que lo están guardando, ¿ya clasificó o no? No, realmente es suplente en este equipo de Mancini, es suplente. Es que medio que juega como sin 9, claro. Juega con un 9 medio retrasado, entonces mucho a ese juego inmóvil y no le aporta, por eso el técnico lo pone al otro. Bernardeschi, a Chiesa y a... No me sale ahora el nombre del jugador. Y al Tano. Bueno, España le ganó 5-0 a Eslovaquia y Suecia le ganó 3-2 a Portugal. Esos son otros de los partidos que se jugaron en el día de hoy. Y así Suecia quedó primero con 7 puntos, España con 5, Eslovaquia 3, Polonia 1. España clasificado con Suecia y Eslovaquia a la espera de ser uno de los mejores terceros. Cada vez que decís Suecia... Me acuerdo de ese Mundial 2002 cuando el último partido perdemos con Suecia. Qué bronca ese día. Qué dolor, ¿no? Qué ese dolor. Partido. Corré, Verón, corré. Sí, que lo tildaron de inglés después de ese partido a Verón. Damos la tabla de posiciones de la Eurocopa. Después vamos a estar hablando de la Copa América, claro está. Hoy hay partido, juega Brasil-Colombia, partidazo. También juega el equipo del Tigre Gareca, juega Perú. Y vamos a estar hablando de lo que dejó la clasificación ya de Argentina para la siguiente ronda de la Copa América. Y el partido que le queda es frente a Bolivia, recién el lunes. Italia 9, Gales 4, Suiza 4, Turquía... Ningún punto. Bélgica 9, Dinamarca 3, Finlandia 3, Rusia 3, Holanda 9, Austria 6, Austria, ojo con Austria, revelación del torneo, Ucrania 3, Macedonia del Norte 0, Inglaterra 7, Croacia 4, República Checa 4 y Escocia, que dieron la nota a los hinchas por alentar a Maradona, quedaron afuera con un punto. Decíamos Suecia 7, España 5, Eslovaquia 3, Polonia 1 y el último grupo lo cierra Francia 5, Portugal 4, Hungría 4 también y Alemania 3. O sea, clasifica a Hungría. Puede clasificar como mejor tercero. Ajá. Bueno, súper completa como siempre la columna. El panorama deportivo internacional y nacional a cargo de Mati Moscoli. Tenemos más para después. También hablar un poco de cómo vienen los próximos pasos de Argentina, ¿no? En esta Copa. Exactamente, lunes contra Bolivia, ya dijimos, después vamos a estar repasando las formaciones, lo que dejó el partido frente a Paraguay, donde Argentina ganó 1-0, y lo que puede llegar a venir si Argentina sale primero y Brasil también. Mirá vos, ¿Será que jugarán la final? ¿Argentina-Brasil será? Si los dos salen primero, por eso me parece que hoy hay que hinchar por Brasil. Vamos Brasil. Muy bien. Veremos cómo sigue esto y ahora vamos a escucharlo a él, que ya está preparado en el otro estudio. que vino con su música, con su guitarra, su fiel compañera como siempre. Con nuevo look. Con su voz cálida para deleitar a la audiencia en esta tarde con estos lindos temas, estos temas bien, bien polenta. ¿Eh? Sí, sí. ¿Con qué vamos? Bueno, voy a empezar con una canción de un músico que admiro mucho. Bueno, es un amigo, Fabricio Rodríguez. Es su tema solo y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a escuchar ese tema. Está la guitarra. Dame tu mano y hazme volar lo más alto que pueda llegar. Me voy quedando, me voy quedando cada día más. Y pinta mi día con tu color, ¿para qué fingir lo que no soy? Solo busco algo para alegrar el corazón. Hay un largo camino por andar que tiene un triste y azul final. A veces pienso que estoy tan solo. Ese es el precio que hoy debo pagar. Veo un mundo allá afuera y soy la pieza que está por romper. Estoy perdido aquí flotando en nubes de papel. Y si tal vez sigo tus pasos, puedas llevarme hasta ese lugar. A veces todo lo que buscamos tarda en llegar. Hay un largo camino por andar que tiene un triste y azul final. Nunca pierdo las esperanzas, por tantas malas muchas buenas vendrán. Y quizás si tomo tu mano pueda escribir lo que siento hoy. Que estoy de pie y que la sigo peleando. Aunque todo es gris a mi alrededor, puedo sentir que estoy volviendo al lugar donde todo empezó. Puedo sentir que está volviendo a reír este corazón. Hay un largo camino por andar que tiene un triste y azul final. A veces siento que estoy tan solo. Ese es el precio que hoy debo pagar. Hay un largo camino por andar que tiene un triste y azul final. A veces siento que estoy tan solo. Ese es el precio que hoy debo pagar. Hay un largo camino por andar que tiene un triste y azul final. Nunca pierdo las esperanzas, por tantas malas muchas buenas vendrán. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Muy bien. Siempre sorprendiendo. Y este tema de Fabricio Rodríguez. Fabricio Rodríguez. Cantautor también. Sí. Cantautor argentino. Así que ya habías hecho una vez este tema, ¿no? Uno, otro. Había tocado otro. Sí, sí, sí. Sí, porque vos incluiste más en tu repertorio de este autor. Bueno, después vamos con otro, ¿no? Sí, sí, tengo preparado. Así que no se lo pierdan, también se viene Santi Cruz, el especial, ahora a las 18. Para toda la gente de España también, disfrutando del talento de José, España, talento argentino. De Colombia, que nos están escuchando. La gente de Colombia. De México. Uh-huh. La gente de California, que siempre nos escucha. España también. En todos lados. Bueno, toda Europa. Así que no se muevan de ahí, que enseguida vienen, tenemos mucho más de José Luis Pereira en esta tarde, que como dijimos antes, es una tarde ideal. No se olviden que vienen los premios. Tenemos premios. La fragancia de Gieso, la de Mixtar. Tenemos la Tracker. El mate, el rayo. Tenemos de todo. De todo. Así que en esta tarde vamos a hacer los sorteos porque queremos que la gente se lleve premios. Lo tenemos a Mojoli, también lo sorteamos. Lo tenemos a Josecito, también lo sorteamos. Bueno, manden y participen. Digan, quiero ir tal premio y... Exacto. Quiero a Mojoli. 116400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. O @NicoDinobile. Por supuesto. Vamos a un tema más y enseguida volvemos. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show. Enseguida se viene también Frecuencia Retro y a las 19 Frecuencia Fans, donde van a empezar a salir todos los audios que ustedes enviaron con su artista y tema favorito, ¿eh? Los que enviaron y los que están por enviar, ¿a qué número? 11-6400-7047. Las redes sociales son @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram. Así que a través de esas redes también podés participar, así como participaste para que hoy sea posible que Santi Cruz enseguida tenga su primer especial en Frecuencia Fans, ¿eh? Uh-huh. Que lo vamos a poner en Frecuencia Show, pero es un especial de Frecuencia Fans. Exactamente. Te cuento, Nico, que la nieta de Mirtha Legrand está dando mucho que hablar. En este caso lo hizo en las redes sociales, a veces lo hace en el programa de su abuela, en la cual es la conductora alternativa. Y bueno, en este caso le respondió al Papa Francisco. El Papa Francisco estaba hablando de que, bueno, hay un país que está como con una guerra civil, y él pedía que haya asilo para los refugiados, que los demás países también accedan a contener a esa gente. Y Juana Viale le escribe en el Twitter y le pone: Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la iglesia tiene para recibir a refugiados, además porque la propiedad privada es un derecho secundario. Actúe con el ejemplo. O sea, es como que a raíz de los dichos del Papa. Claro, el Papa había dicho que la propiedad privada es un derecho secundario. Exacto. Pero bueno, a ver, mucha gente piensa como piensa Juanita Viale, que la iglesia en todos los países en el mundo tiene muchos conventos, tiene muchos... A veces al pedo. Claro, tienen exacto. Tienen semejante lugares que dice que hay internados, y por ahí internados tienen tres o cuatro y después tienen habitaciones vacías. Tienen tal vez en muchos lugares, claro, edificios con 50 habitaciones. Manejan un presupuesto, manejan exacto, donde hay personal que cocina, que lava, que plancha. Exactamente. Entonces, bueno, no está mal lo que dijo, y creo que refleja el pensamiento de un sector de la sociedad del mundo, ¿no? Porque sí, ahí tiene en el Papa tiene Santa Marta. Claro, bueno. Que abra Santa Marta para los refugiados de, qué sé yo, de dónde. Si bien el Papa no es el dueño del Vaticano, pero es el sumo pontífice, bueno, es la máxima. La autoridad en estos momentos. Exacto, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, no está mal el pedido de Juana para que la Iglesia Católica habilite. El pensamiento del Papa es el pensamiento de un sector. De un sector de la sociedad que nos gobierna. Sí. Igual, ¿qué le quiso decir? ¿Que abra los conventos? ¿Qué conventos? No, es que la Iglesia Católica tiene muchos predios. Pero ¿sí? ¿Fuera del Vaticano está hablando? Fuera del Vaticano. En el mundo. Fuera del Vaticano, en el mundo. Acá si me manejo a un par de cuadras, está lleno de conventos. ¿Y cómo los va a abrir si ese país no acepta la inmigración? Ponele. Lo que pasa es que los conventos son, aparte de que tenés que ahí, son congregaciones que pertenecen a distintas agrupaciones, son privados. Uh-huh. Tampoco son de la iglesia. De la iglesia, claro. Qué sé yo, acá tenemos previos, pero pertenece a la comunidad de los, está bien, pero de los benedictinos. Claro, acá los teníamos jesuitas, la hermana Bernarda, exacto, que estaba ahí porque era de no sé qué comunidad. Pero esto son propiedad privada, ojo. Claro. No es... Los conventos estatales no sé si hay. A ver. Las iglesias no son... ¿Cómo es esto? Vos tenés diócesis. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la diócesis quilmeña. Después está la diócesis de Buenos Aires. La diócesis... Sí, pero no dejan de ser propiedades... Bueno, es propiedad privada. ¿Estamos? Bueno, como a eso es lo que se refería Juana Viale. Ya que es secundaria la propiedad privada de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica destine... esos lugares que son de propiedad privada para la gente que tiene problemas, obviamente, con todo este tema del... Podrían albergar tranquilamente algunas, no muchas, ¿no? Depende. De la guerra y como demás. Como dijimos antes, hay conventos, pero lugares... Pero eso no que depende de muchos... los países. Es que en el país este, Mainar, también hay mismo ahí donde tiraron muchos conventos. Los bolsos, donde tiraron los bolsos de ópera, un convento lleno de... De habitación, claro, de monjas. Pero está bien, eso es más algo político. Pero ahí hay habitaciones, había ahí. Obvio, ahí también hay habitaciones. Y ahora no hay nadie. Y hay campito para enterrar los bolsos. Pero en todos los países que tienen diócesis católicas, todos tienen predios en donde reciben a los curas, a los que son aspirantes a curas, monjas y demás. Tienen lugares de... tiene un nombre que ahora no me sale. Pero, albergues son. Claro. El tema es que esos lugares, que a veces, como dice Nicolás, están deshabitados porque tienen lugar para 100 personas y están habitados por 3 o 4 monjas. No, le podés dar techo y comida y a cambio hay esa gente que se encargue de los menesteres. Pueden limpiar, cortar el pasto. Exacto. Porque son lugares con mucho verde, con mucha... Claro. Y vos fíjate que es solo un sector, ¿no?, de las diócesis. Porque hay muchos curas que trabajan en la villa, que dan su vida, que están al cuidado del prójimo. Pero bueno, faltaría esa pata del catolicismo que tiene mucha plata, que tiene muchos lugares físicos en donde albergar gente pobre, y que estaría bueno que se arme algo de una vez por todas, que haya alguna reforma católica o algo que haga que esos centros se destinen para atención de gente pobre o refugiados. Bueno, polémica. Bueno, también hubo otras polémicas en la mesa de Juana, porque hay mesas muy políticas. También creo que algunos también hubo algún cuestionamiento hacia Gladys Florimonti, sí, ¿no?, que era una de las invitadas, que le dijo, porque ella había votado público, había admitido que votó a este gobierno, entonces Juana le pregunta si volvería a votar a este gobierno después de que perdió autos, propiedad, todo, porque está pobre ahora. Claro, de que cambió su situación económica. Claro. Bueno, vamos a Matías Mojoli. Vamos a hablar de la Eurocopa. Seguimos con esto porque hay partidos en vivo. Terminó el partido entre Portugal y Francia. Empataron 2-2. Dos goles de Cristiano Ronaldo por el lado de Portugal. Dos goles de Karim Benzema para Francia. Y sobre la hora, a los 84 minutos, empató Alemania. Empató contra Hungría 2-2. Goretzka le rompió el arco al arquero húngaro y así logró clasificarse por la ventana Alemania a la próxima ronda de la Eurocopa. Increíble que tenemos que hablar de la clasificación por la ventana de Alemania, ¿no? Un gigante. Si vos una potencia mundial del fútbol. Te pones a ver nombre por nombre los jugadores alemanes, sí, no puede ser. Y eso que tiene figuras en el banco también. Qué bueno ahí, mirá, los jugadores aplaudiendo a la gente, ¿no? Sí, cancha llena, como decías vos, Gastón, al principio. Qué lindo sería poder estar así, o que estemos así nosotros, ¿no? Sin barbijo. Quedará un tiempo más. Por otro lado, arranca a las 18 horas el partido entre Ecuador y Perú. Partido por la Copa América. Y a las 21 horas va a estar jugando Brasil-Colombia. Medio que se está definiendo el grupo. Sí, Brasil tiene 6 puntos con 2 partidos jugados. Colombia tiene 4 con 3. Perú tiene 3 puntos con 2 partidos jugados. Venezuela 2 con 3 partidos jugados. Y el equipo de Gustavo Alfaro, último con 1 punto. Se le escapó sobre la hora el partido contra Venezuela. Y quedó último en el grupo. En el grupo argentino, de Argentina, primero Argentina con 7. Ganó 2 y empató 1. Chile segundo con 5. Paraguay con 3. Uruguay con 1 y Bolivia cierra el grupo con 0 puntos. Muy bien, así es el panorama de la Eurocopa y la Copa América. La pelota está rodando de uno y del otro lado de los continentes y nosotros acá te traemos toda la información que tiene que ver con el fútbol internacional. Ahora vamos, ya estamos en horario, ¿no? Ya podemos arrancar con el especial. ¿Qué te parece? Si arrancamos con... ¿Tiene audio? Tiene presentación, empezamos con este especial dedicado al cantautor colombiano Santi Cruz, una gran figura muy solicitada, lo pidieron mucho a través de las redes, y aquí tienen entonces sus fans el especial de Santiago Cruz. Hola Radio Box, soy Aldana del Fans Club de Juandas, quiero saludar a todos los fans de Santi Cruz, muy especialmente a las chicas del Fans Club. Aquí me tienes, Argentina. A mí personalmente me encanta Santi Cruz, me parece uno de los mejores cantautores colombianos y es un placer escucharlo en Radio Box. Gracias por este especial. Besos. Hola, mi nombre es Gloria, soy de San José y quería escuchar el tema Una historia diferente de Santa Cruz. Un saludo a todo el fan club, aquí me tienes y muchísimas gracias por este especial. Cada quien tiene su paso propio, cada quien anda un camino abierto, que coinciden por instantes, una vez acompasados y otra vez a contratiempo. Él llevaba su equipaje a cuestas, ella iba con angustias viejas. Se encontraron frente a frente con las ganas indomables de una historia diferente. Con la verdad y la mentira, con los vaivenes de esta vida, con lo que les duele, con lo que se pierde, porque así se aprende. Que entregamos con lo que ganamos cuando al fin se aprende. Ellos saben que hay que hacer las paces con heridas que una vez se abrieron, aferrándose al presente porque está en sus propias manos esta historia diferente. Con la se pierde, porque así se aprende. No, no. Con la verdad y la mentira, con los vaivenes de la vida, con lo que entregamos, con lo que ganamos, cuando al fin se aprende. Hola, buenas tardes Radio Vox, soy Vivi del fan club Aquí Me Tienes y para el especial de Santa Cruz me gustaría escuchar Desde Lejos. Les mando un saludo bien grande y muchas gracias por este especial. Pido pocas cosas, pido tu memoria, me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no pesen los malos momentos. Muy por el contrario, ya no hay más pendientes, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimiento.

solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento, final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas, ¿qué? Y si te exploro, ¿qué? Y si te entiendo, ¿qué? Y si te siento, ¿qué? Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas. Hola Radio Box, gracias por este especial de Santi Cruz. Saludos desde Guatemala, mi nombre es Ivonne Letona y soy del Club de Fans. Extraordinaria la voz de este intérprete de la canción, ¿eh? Una artista que hace varios años que ya está en el ámbito de la música y que hoy sus fans hicieron posible este especial. Es bueno escuchar estas cálidas, estas voces tan cálidas, tan especiales, ¿no? Tiene un... Tan talentoso. Claro, un talento indiscutido. Así que agradecemos a los fans que hicieron posible. Todavía quedan más temas, ¿eh? De Santi Cruz, no se muevan de ahí. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Después se viene Frecuencia Fan. Tenemos a José Luis Pereira, que ya lo vamos a ir que se vaya acomodando para el próximo tema, que lo vamos a hacer cantar ahora en un instante. Así que mientras tanto vamos a una del deporte con Mati Moscoli. Bueno, estábamos hablando de la Eurocopa, como desde que arrancó el programa, en vivo y en directo. Exactamente, la estamos viviendo en vivo y ya tenemos los cruces para los octavos de final. Una Eurocopa que se viene dando apasionante realmente. El primer cruce se lo va a estar jugando el sábado 26, Gales frente a Dinamarca. El equipo de Gareth Bale clasificó como uno de los mejores terceros a las 13 horas en el Johan Cruyff de Ámsterdam. El segundo partido lo van a estar jugando Italia-Austria a las 16 horas en Wembley, en Londres. El domingo 27 de junio, Holanda jugará frente a República Checa en el Puskás Arena de Budapest. Después, Bélgica-Portugal a las 16 en el Cartuja de Sevilla. El lunes 28 de junio, Croacia enfrentará a España. Lindo partido para ver a las 13 horas en el Parken Stadium en Copenhague. A las 16 horas jugarán Francia-Suiza, otro lindo partido para ver en el Arena Nacional de Bucarest. Martes 29 de junio, Inglaterra-Alemania a las 13 horas en Londres, en Wembley. Y para cerrar, Suecia-Ucrania a las 16 horas en el Hampden Park en Glasgow. Así se van a estar dando los octavos de final de la Eurocopa. Igual más o menos en fecha está a la par de la Copa América. Exactamente, sí. Van casi juntas. Así que bueno, van a estar apasionantes los octavos de final de la Eurocopa. En este momento está jugando el partido de la Copa América. Ya arrancó Perú-Ecuador. Se define mucho el equipo de Alfaro y el equipo de Gareca. Están jugando ahora en vivo. Lo pueden ver por Teis Sport. Muy bien, amplio el panorama deportivo nacional e internacional con la Eurocopa y la Supercopa que se están disputando a la par. Y ayer se celebró una fecha emblemática, ¿no?, para el fútbol internacional, que tiene que ver con Diego Armando Maradona, con una Copa del Mundo. Sí, es increíble lo que sigue despertando Diego Armando Maradona, ¿no? Después de 35 años de aquel recordado gol, salieron de todo, hubo de todo. Gente en la calle festejando, bocinazos, diputados. Eso está en mal. Sesión. No, ¿por qué? Fue un homenaje. Pues sí. Pues está mal, no están para eso. Vos le podés hacer un homenaje, está en tu casa, aplaudís en tu casa, pero tenés 90.000 muertos y vas a aplaudir un gol de 35 años atrás. Ahí tenemos nuestro homenaje. Golazo. Con el relato de Víctor Hugo. Bueno, emocionante el relato de Víctor Hugo. Varios clubes decidieron homenajearlo mostrando sus canchas. Independiente fue uno, uh-huh. Boca fue otro, Argentinos Juniors, Nápoles, mostrando su cancha, y el relato, San Lorenzo también, uh-huh. El relato de Víctor Hugo Morales, que inmortalizó tal vez ese, esto fue a las 16:09, ¿no? Fue convocatoria de Dalma, ¿no? Fue convocatoria de las redes sociales, uh-huh. Puntualmente de quién salió no lo sé, capaz si, sí. si fue de Dalma. Pero realmente fue muy lindo. Lo que despertó, hay un mural en el Estadio Azteca que se está pronto por terminarse. Por inaugurarse, sí, por terminarse, donde se lo ve a Maradona. Es justo entrando al Azteca donde se lo ve a Maradona besando la copa. Y bueno, dejó una huella, ¿no? En ese estadio, Diego Armando Maradona. Argentina campeón del 86. Hay una publicidad de Teis Sport muy linda que le pregunta a cada persona qué hizo ese día. Bueno, obviamente participa Pumpido, de Inglaterra, Gary Lineker. Participan varios jugadores, uh-huh. Varias personas. ¿Qué hacían en ese momento? Y termina, está Burruchaga también, y termina con Diego Maradona diciendo qué hacía en ese momento, uh-huh. Tirado entre dos ingleses levantando el pueblo argentino. Uh-huh. Una de las tantas frases de Diego Armando Maradona, y realmente por la fecha en la que se dio el gol, por todo lo que había pasado en Malvinas, no era un partido más, y bueno, el mejor gol de la historia de los mundiales. Sí, creo que nada más y nada menos. Se llevó puesto un par de jugadores ahí. Sí, no, increíble. Sí, monstruo, sí. Que no va a haber nunca un jugador como él. Y en medio de todo esto se sigue, bueno, llevando a cabo el juicio para esclarecer su muerte, y hoy declaró el psicólogo. Uh-huh. Sí, sí, hay varias novedades acerca del caso Maradona. Estuvieron declarando las enfermeras que estuvieron con Diego y dijeron que no podían entrar ni a la habitación para tomarle ni la temperatura, uh-huh. Ni la presión, ni... ¿Por qué él no quería? Por orden, ¿o no lo dejaban? Por orden del entorno, dijo. Uh-huh. Y además una vuelta quiso entrar. Siempre y se habla del entorno, pero no sabemos. Maradona le tiró con quién es la cara de control. ¿Quién es la cara del entorno? Y la cara del entorno es Morla. Morla, el médico este Luque que se involucró para ser un rockstar. Y mismo tenés los audios con Stinfale. Stinfale. No, pero bueno, Morla sale intentme porque él no estaba. Y en realidad los que estaban a cargo del cuidado de Maradona eran los profesionales. El tema es que todos respondían y por medio de los audios... Para mí el que más involucrado está es Luke en este caso. Maradona era un paciente de alto riesgo. Es verdad que no quería internación y era muy difícil lidiar con eso. Pero bueno, deberían haber recurrido, o por lo menos intentar haber recurrido a la justicia para tratar una internación y que sea algo más cuidado. Y hay una realidad que cuando alguien no quiere estar más, cuando no quiere vivir más, es muy difícil. No, lo que creo es que cuando una persona está enferma, hay que tratarla. Y Maradona estaba enfermo, pero estaba enfermo no de a los 60 años, estaba enfermo de los 30. De 100. Entonces, nunca se lo trató como corresponde y creo que nunca tuvo... como vos decís, el carácter de él tampoco lo permitió. Pero ya el hecho de separarse de sus hijas, de su ex esposa, del entorno que medianamente lo cuidaba a pesar de sus excesos y de su rebeldía, ¿no? Porque como que siempre fue rebelde Maradona. Pero creo que ese entorno lo cuidaba mejor, el entorno de sus hijas, su ex mujer. Bueno, hubo festejos también en La Plata, hinchas de Gimnasia se juntaron y empezaron a los cánticos típicos, el que nos salta es un inglés, gritaron el gol. Y después el otro lugar donde se festejó mucho fue en Segurola y Maradona. Sí. Según así dicen las calles, ya le sacaron o le pegaron arriba el nombre Maradona a la calle Habana, así que si bien no es oficial, Segurola y Maradona, dice la iglesia maradoniana lo hizo. Sí, después eso tendrá que determinar la comuna, la legislatura, ¿no? Claro, el cambio de calle, que seguramente en algún momento igual yo diría que más que Segurola y Habana, como él siempre decía Segurola y Habana y decía su número de documento, creo que la calle donde él se crió con sus tantos hermanos en Villa Fiorito también se debería llamar Diego Armando Maradona. Pasa que tal vez esa calle es más difícil acceso, ¿no? Sí. No va a ir nadie, bueno, pero a transitar en auto. Es donde se crió el número uno del mundo. Deberían hacerla, esa casa la deberían comprar y hacerla a museo. O a todo lo que está, le ponen Néstor Kirchner. Está hecho museo. Podrían ponerle Centro Cultural ya Diego Armando Maradona. Ya, ¿sí? Es museo. ¿O no? ¿Es ya museo? Es museo la casa de la primera casa. Che, mira, lo que propongo no está mal. El Centro Cultural Kirchner podría llamarse Centro Cultural Diego Armando Maradona. O la en realidad, la Maradona es más para un centro deportivo que claro. Para un centro cultural. El Centro Cultural debería ya tener otro nombre, quizás. No sé, un nombre de un artista. Centro Cultural Charly García. Claro, no, Centro Cultural, qué sé yo, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, claro. Por ejemplo. No, Roberto Sánchez me da mexicano, ¿no? Roberto Sánchez. Vamos a escucharlo a él, que está ahí con su guitarra esperando el entre. Centro Cultural José San Luis Pereira. Ahí va. Bueno, voy a seguir con esta canción. Esta canción nunca la canté en vivo. Esta es la primera vez que la voy a cantar. Es una canción que me gusta mucho. Y más que nada porque se me vino mucho en estos días, porque el día de mi cumple, que fue el 9 de junio pasado, muchas gracias. Que les cumpla feliz. Justamente la página oficial de Mercedes Sosa republicó de vuelta una canción que grabó con Gustavo Cerati, que es Zona de Promesas. Y fue justo porque venía escuchando esa canción. Y en estos tiempos es como que viene muy bien ese mensaje que dice tarda en llegar y al final hay recompensa, dice, ¿no? Y bueno, es como que hay que seguir aguantando y en algún momento vamos a salir todo de esto. Y quiero dedicar especialmente esta canción a Sabrina Jaramillo, que es una amiga que, bueno, está transitando el COVID, está internada. Así que le mandamos mucha fuerza a ella, a la familia, y bueno, este tema dedicado para ella. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, tarda en llegar y al final hay recompensa. Sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. Oh. recompensa. En la zona de promesa. En la zona de promesa. Qué hermoso este tema, ¿eh? Un tema muy emotivo. Muy lindo. Gracias. Muy lindo. Un tema, una interpretación. Nunca la habías cantado. Esta. No, la verdad que no. La no, verdad que verdad te. Que muy movilizante. Muy bien, un tema. Gracias. Muy actual. Para también, aplaudir, ¿no?, de pie. Sí. Zona de promesa, un tema hermoso. Sí. Este tema es de. De Gustavo Cerati. De Gustavo Cerati, y la interpretación la había hecho. Mercedes Sosa lo grabó, claro, en el 2009 Sosa, con el disco Cantora, que uh-huh, está por cumplir 12 años el disco. Que era un disco de duetos, ¿no? Sí. Claro, uh-huh, sí, grabó con varios artistas. Y ¿este tema ella lo cantó con? Este tema lo cantó justamente con Gustavo Cerati. Con Cerati. Sí, sí. Sí, sí. Hermoso tema, te felicitamos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, enseguida lo van a volver a escuchar a José Luis, pero ahora tienen que escucharlo. Todavía estamos dentro del especial de Santi Cruz, así que para todos los fanáticos que están escuchando desde distintas partes del mundo, especialmente desde Colombia, también desde México, desde Venezuela, desde muchos lugares, vamos con el próximo tema del cantautor Santi Cruz. Buenas tardes, Radio Box. Soy Yoli de Fan Club, aquí me tienes, de Santiago Cruz. Agradecidos desde el especial de Santiago. Muchas gracias, siempre tan atentos. Cuesta un poco más entrar al mundo y no perder la fe. Hay días en los que la vida es tan fugaz que no parece haber una razón de ser. Hay días en los que me duele más. Hay días en los que no aguanto más. Hay días en los que no soy capaz. Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes. Yo sé que el recorrido ha sido largo, amor, y que aún nos queda mucho por hacer. Y sé muy bien que en la batalla y sufragor algunos no van a quedar en pie. Pero es que hay días en que no se ve la luz. Vienen cada amanecer. Hay días en los que no sé qué hacer. Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes. Hay días en que nos sentimos presos hasta nuestra piel. Días en que todo. Cerquita, porque mi silencio grita que aunque nunca te lo admita, por tu vida que es bendita, es que a mí el alma se me agita y yo te pido por favor que no me sueltes. Quédate si puedes, sé que quieres, no si debes, yo te pido que me esperes mientras todo se resuelve. Si te cansas, vas y vuelves, y yo te pido por favor que no me sueltes. Quédate cerquita, porque mi silencio grita que aunque nunca te lo admita, por tu vida que es bendita, es que a mí el alma se me agita, y yo te pido por favor que no me sueltes. Si puedes, sé que quieres, no si debes, yo te pido que me esperes mientras todo se resuelve. Si te cansas, vas y vuelves, y yo te pido por favor.

En Efectivo Sí te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 02 89. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, ya pasó el especial de Santi Cruz, este genial artista centroamericano de Colombia, precisamente. Espectacular, realmente unos temas maravillosos acá, muy lindos, ¿no? Hermosos. Gastón, que tuvo oportunidad de verlo en vivo. Así sí, que... estábamos hablando junto con José, que lo vimos en la previa. La próxima de... tenemos que hacer que haga un tema, José, de Santi Cruz. De Santi Cruz, y uno de Abel Pintos. De Abel Pintos ya hizo el varios. Sí, hizo. Ha cantado. Sí, cantó. Bueno, hizo decía, de Cerati también. Cantó. Te decía que a Santi Cruz lo vimos en las previas de los recitales de Abel Pinto. Tanto él en River como yo en el Estadio Único de La Plata. Exacto. Muy, muy buen artista, excelente artista. José hizo un tema muy lindo, Cactus. Ah, sí. Sí, hace un tiempo atrás, allá por la RK, ¿no? Por la RK. Habíamos cantado Cactus, sí, sí. Ya han pasado varios años. ¿Será la vida de Matías Fernández? ¿Qué será, no? Por ahí andará Matías Fernández. Bueno, ahora ¿qué ibas a cantar, José? Bueno, esta canción te la había mandado una vez hace mucho tiempo. Sí. Me la habías pedido para un especial de Luis Miguel. Ajá. Y bueno, la traje a ver si me sale. Acá las de Nunca Voy a Olvidarte dicen que quieren un tema de Cristian. ¿De Cristian? ¿Cómo hacemos? La próxima. La próxima puedo preparar una. Sí, sí, para la chica de Cristian Castro. Bien, bien, sí, sí. ¿Qué pasó? Se le cayó el paquete. Está acariciando. Acá se despertó. Se le despertó el pichito. Sí, el pichicho. El pichicho. El operador. El pichicho del operador. Está en su regazo. Y la gente no sabe que tenés ayudante. Que no está en la pichicha. Claro. ¿Cómo se llama tu perrito? Aitor. ¿Cómo? Ah, es tu cachorrita. Olivia, una cachorrita. Se despertó Olivia. Sí. Bueno. Bueno, hacer el tema de... Entonces vas a hacer el de... Suave, de Luis Miguel. A ver si me sale. Ah, suave, es un temazo ese. Pido disculpas si no sale. ¿Vos hacés la versión de Luis Miguel o la de Boneta? No, no, voy a intentar hacer la de Luis José Miguel. Luis. Claro, la que me salga. Pero porque me quedé con las ganas ese día que hubo el especial y bueno, te mandé el audio. Bueno, por el tema de la pandemia no. Fue a los principios de pandemia fue eso. Sí, entonces te había mandado el audio. Y bueno, a ver si sale esta vez. Y bueno, si no sale... ya se verá. Para todos los clubes de fans de Luis Miguel que nos están escuchando como siempre. Sí, la banda del Rojo. Uh-huh. Que no son los de Independiente, son la banda del Rojo. Les mandamos saludos ahí al club de fans y bueno, espero que les guste este tema. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, ¿qué razón para que me ames? Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel, suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. ¿Cómo controlar la calidad seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no pueden parar. Deja de luchar, no hay razón para que me ames. Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel, suave, son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te son. Suave, como la brisa de verano, suave, como transportas el placer, suave, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Muchas gracias. Un tema muy difícil. Excelente. Y le salió perfecto. Excelente. Este tema no es fácil de hacer. Y encima con la guitarra. Es un tema, claro, Luis Miguel te lo hace con tiene una orquesta. 300 acordes tiene. Y no lo hizo a lo Luis Miguel, lo hizo a lo José Luis. Sí. Muchas gracias. Me parece que es mejor, ¿eh? Gracias. Mejor que José. Luis Miguel. Exacto. Ahí me mata. Me pone la versión original y ahí. No. Se pone. No hay ahí para comparar nada. Mazo. Bueno, enseguida se viene más José Luis Pereira. Enseguida vamos a hacer los sorteos. Exacto. Enseguida tenemos la última del deporte. ¿Te queda del deporte? Sí, tenemos más todavía, ¿no? Ahora. Cuando venimos. Bueno, todo eso después de la próxima tanda. Exacto. Nuestros cuerpos no quieren parar. Como la brisa del verano. mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música incitada. Nuestros cuerpos no quieren parar. Bueno, ya se viene José Luis Pereira con su tema y vamos ahora a la del estribo, ¿no? Del deporte. Sí, sí, vamos a cerrar con el deporte porque, como dijimos, están jugando Ecuador y Perú. Gana el equipo de Gustavo Alfaro, Ecuador, 1-0 con gol en contra de Tapia. Así son que los dos argentinos ahí. Claro, Gareca y Alfaro. Grandes entrenadores, Sí, un Perú que está un poquito mejor que... Hay entrenadores argentinos dispersos por todo el mundo. Así y es. Berizzo dirige Paraguay. Gareca, Perú. Alfaro, Ecuador. Ramón Díaz, Arabia Saudita, ¿no? Ya, Ramón Díaz no está más. Sí. También pero tú... creo que está en Arabia Saudita, en alguno de esos tres. Bueno, el Cholo Simeone. Parece que sí. Pero en seleccionado. Ah, selección no. En selección no. Bueno, vamos a la última información del deporte y es que con este doblete ante Francia, el portugués Cristiano Ronaldo llegó a 109 goles con Portugal e igualó a Ali Daei como máximo goleador histórico a nivel de selecciones. Realmente impresionante lo que... ¿A nivel de selecciones mundiales? Sí. Increíble lo que logró Cristiano Ronaldo. 36 años, 178 encuentros con la selección de Portugal. Estaba batiendo varios récords además de este porque se convirtió como máximo goleador histórico del certamen con 14 gritos. Con los dos estos que marcó ante Francia. En el debut contra Hungría, Ronaldo se había inscrito como el primer jugador de la historia en disputar 5 fases finales de la Eurocopa y también es el que más encuentros ha jugado en el torneo continental con 24 apariciones. Uh-huh. El delantero de Juventus es además el máximo goleador de la presente edición de la Eurocopa con 5 goles. Realmente es uno tras otro entre él y Messi. van sí. rompiendo todos los récords. Así que bueno, ya es el máximo goleador del Real Madrid en las competencias más importantes en Europa, en la Champions, y ahora en su selección en Portugal es el máximo goleador también. Veremos quiénes serán los sucesores ¿no? de estos ídolos. Y va a ser difícil. Leo también creo que igualó la marca de Mascherano. En presentaciones y además es el máximo goleador, lo superó a Batistuta ya hace rato. Sí. Bueno, bueno, vamos a escucharlo a José Luis con el próximo tema. Ya con este tema vamos cerrando. Bueno, no me podía ir sin tocar una chacarera, así que voy a cantar una canción. Ah, bien arriba la de chacarera. Los hermanos Ábalos, esta canción se llama. Ya está preparada Maricel para Bailar la cumbia. Para bailar. Chacarera del sufrido, dice ahí así. Está con su pañuelito. Sí. Menos mal que esto no se trae. Lástima que no lo podemos transmitir en vivo. Esto. Dedicado a los amigos y compañeros de Trinidad, para todos ellos, dice así. Para todo el personal de la salud. Y a todo el personal de salud, dice así. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el zonco hoy me dice que no? ¿Para qué pedir al río el agua que pasó? Eso. A cada dios yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Segundita. Eso. Y adentro. Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como rayito luna en noche de tormenta. Eso, vamos a los zapateos. A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda pedando por la vida. Vamos que se va, Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Eso. Increíble, ¿eh? Muchas gracias. Cada día canta mejor el chiquitín. Muchas gracias. Esa se la dedicamos a Margarita, que le gusta. A Margarita, que nos está escuchando. Y a Luis también. Un beso grande, Margarita. Esta chacarera para todos vos. Ellos que siempre están ahí del otro lado. Bueno, no te pierdas, vení más seguido que cantás mejor ahora. Bueno, muchas gracias. Y que tenés la próxima, acordate que tenés que tener un tema La próxima preparo un tema de Cristian Castro que pidieron. De Cristian Castro y de. Y de Carlos Rivera. No, era el Santiago Cruz. Santiago Cruz. Claro. Y hablamos con tu club de fans para que vengan. Bueno. No, acá ahí a la puerta. Muy bien. Genial. Bueno, gracias José Luis, te esperamos la próxima. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, un placer siempre estar acá con todos ustedes. Y seguir creando música que está buenísimo. Muy pronto, muchas gracias. Bueno, tenemos pronóstico. Tenemos pronóstico mientras vemos al Tigre Gareca con su look tan juvenil, ¿no? A pesar de que tiene 60 años. No, sí, la edad de Maradona debe tener más o menos. Gareca sí puede ser, ¿no? Bueno. Vamos con. Bueno, hoy termina la lluvia, ¿eh? Y mañana vamos a tener un día parcialmente nublado en la provincia de Buenos Aires con 16 grados de máxima, 9 grados de mínima. Para el viernes las mismas condiciones, 16 grados de máxima, 9 de mínima. Para el sábado también parcialmente nublado, pero baja un poquito la temperatura con 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. Para el domingo un poquito más de frío, 10 grados de máxima, 4 de mínima. Y para el lunes con tiempo parcialmente nublado, 11 grados de máxima, 5 de mínima. Martes las mismas condiciones y el miércoles 13 grados de máxima, 7 grados de mínima, con lindo tiempo. Así que aparentemente en la provincia de Buenos Aires no vamos a tener lluvia de aquí. Nieve tampoco. Nieve tampoco, ¿por qué? Porque necesitamos temperaturas de 0 grados. Sí, no sé, la nieve parece que sigue pasando de largo. Sí, sí, yo creo que este año no vamos a tener. Capaz que dentro de 10 días tenemos nieve, pero bueno. Vamos a decir quiénes son los que ganaron, que hay varios, ya hicimos el sorteo. Sí, pero vamos también a decir al aire quiénes ganaron. Teníamos una fragancia. Que la ganó Claudio, 561. Él ganó una de las fragancias. Uh-huh. Después tenemos una gorra tracker de Frecuencia Fans. Lucas, 264. También tenemos... otra fragancia. Otra fragancia. Ezequiel, 075. La taza de Frecuencia. La taza la ganó Cristina, 167. Y mates el rayo. Fabiana, 941. Que son los mates que tomamos aquí. Exacto, que degustamos toda la tarde. Así que bueno, felicitaciones a todos los que ganaron esta increíble cantidad de premios. Así que hay fragancias, tenemos el mate, la taza y la gorrita. Exacto. Para todos los gustos. Sorteo atrasado del Día del Padre, pero bueno, sorteo al fin. Pero se hizo. Hemos cumplido con todos. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Gracias, José Luis, nuevamente. Muchas gracias a ustedes, gracias, nos vemos pronto. Saludo a Victoria. A Vicky. Gracias, Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes, nos encontramos el miércoles que viene. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias a vos, a todo el equipo, excelente tarde pasamos hoy, y a toda la gente del otro lado que nos hace siempre el aguante. A todos los clubes fans que hacen posible el programa, bueno, la audiencia que siempre está acompañándonos, Graciela, que nos está escuchando, Margarita, bueno, a toda la gente que siempre está del otro lado haciéndonos el aguante. ¿Usted quiere mandar saludos? Saludos a, bueno, a mi familia, por si está escuchando, avisé. Y bueno, a todos los amigos y bueno, reitero el saludo a todo el personal de salud y bueno, mucha fuerza a seguir peleándole. Muy bien, nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. El domingo nos pueden sintonizar a las 13, para los que no pudieron escuchar. Para los domingueros. Claro. Nos vemos el miércoles 17 horas en Frecuencia Show. Tú no fallas. verdad, Dios es amor.